Ahora en la mañana escuchamos el comentario de Florencia Spinetti. Bueno, titulares de la CTA, como sabemos, el jueves 2 de junio se realizó una manifestación en Plaza de Mayo en protesta al veto presidencial de la ley antidespidos y el tarifazo en los servicios públicos de todo el país, que como ya saben, ya han aumentado más del 100%. Los trabajadores se ven obligados a tener que tomar estas medidas, ya que en los últimos 6 meses desde que asumió Mauricio Macri, presidente actual de la Argentina, en el país hay mucho más desempleo y falta de aumento salarial. La movilización no solo fue masiva, sino que también multitudinaria. Se manifestaron desde sectores bancarios, telefonía, aceiteros. A ellos se le sumaron UTE, TEDA, CONADU, docentes secundarios y pymes. Y además, empleados pertenecientes a la CGT. El reclamo del tarifazo y el aumento salarial también repudiaron el veto de la ley emergencia ocupacional. En Argentina ya hay más de 120.000 personas que quedaron sin trabajo, quedándose en las calles sin que nadie los pueda ayudar. Es fundamental que todos nos mantengamos unidos y podamos ir en contra del gobierno de Macri, ya que su candidatura presidencial fue mostrando un cambio para mejor del país, y no lo están haciendo. Por eso nos vemos en la obligación de salir a las calles y reclamar lo que merecemos.